Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 AM y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Hoy tenemos un programa que de seguro es de mucho interés para todos ustedes. Vamos a dialogar con Daniela Ortiz, ella es psicóloga y life coach. También hablaremos con Damián Pérez. Él está presentando una exposición denominada Fantástica en el área de la mujer Nela Martínez. Y la música para el día de hoy es de Ana Lila Downs Sánchez, más conocida como Lila Downs, nacida el 9 de septiembre de 1968 en Heroica, ciudad de Tlaxiaco, en Oaxaca. Es una cantante, intérprete, compositora, productora, discográfica, actriz y antropóloga. Aparte de cantar en español e inglés, también interpreta melodías en diversos idiomas nativos de su país, como mixteco, zapoteco, así como maya, purépecha y nahuatl. Reivindica sus raíces mexicanas y de los pueblos indígenas, además de la música regional de Oaxaca. Vuelve por sexta vez uno de los festivales de arte público con mayor trayectoria en el país, esta vez con la propuesta de pintar en la ciudad murales de gran formato. Hasta el 19 de diciembre se desarrollará esta sexta edición del Festival Internacional de Arte Urbano Detonarte, evento que tendrá como resultado una gran galería de arte urbano sobre las fachadas de 6 multifamiliares al sur de Quito, en el sector de Chiriacu. Detonarte es un evento anual que busca impulsar la participación pública de los jóvenes a través de la intervención gráfica urbana. Esta edición es organizada gracias a la colaboración del municipio de Quito a través de la Fundación Museo de la Ciudad y la Administración Zonal Eloy Alfaro del Cabildo Capitalino. El festival también ofrecerá actividades como conversatorios, venta de mercadería exclusiva de los artistas, además del lanzamiento en Ecuador del libro Sticker Mestizo el sábado. La clausura incluirá un taller, además de una fiesta con los mejores DJs del movimiento underground de la ciudad. El festival, realizado por Neural Industrias Creativas, reúne desde el 2009 artistas, grafiteros, cartelistas, ilustradores, diseñadores, entre otros artistas. San Francisco, el primer mercado de Quito, ubicado en el corazón del centro histórico, le invita a ser parte de la tradición mestiza de la novena al Niño Jesús, a desarrollarse los días viernes 18 y miércoles 23 de diciembre a partir de las 14:30. El visitante disfrutará de la presentación del coro de villancicos de la Casa de la Cultura y el tradicional Paso del Niño. Además, se saboreará la auténtica gastronomía de temporada, probando los dulces pristiños con miel en un ambiente de olor a palo santo y flores, organizado por los comerciantes del primer mercado turístico de la capital. La verbena, música, canto, gastronomía y tradición lo esperan a usted y a su familia entre este 18 y 23 de diciembre. Todos invitados al rescate de nuestra identidad de barrio, de familia, de quiteñidad cristiana. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. La grandeza de vivir. La grandeza de un hombre no se mide por lo que en su ambición sabe ganar. La grandeza de un hombre se mide por lo que con humildad sabe dar. Y esa grandeza se vuelve una virtud si ese hombre a su semejante sabe servir.

este hijo de mis entrañas. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, estamos de regreso con ustedes y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Daniela Ortiz. Ella es psicóloga y life coaching. Es experta, edita charlas gratuitas para aprender a utilizarlo este sistema. Bienvenida, Daniela, qué gusto contar con su presencia para que primero nos explique sobre su actividad, sobre su profesión de psicóloga y sobre el tema de life coaching, qué significa. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, gracias por tenerme aquí el día de hoy. Bueno, yo soy psicóloga life coach. ¿Qué significa life coach? Life coaching es una metodología nueva, es una metodología innovadora que ataca el problema de la persona, el obstáculo de la persona en aproximadamente 12 sesiones. Es decir, no se realiza toda una terapia de la niñez, de los vínculos familiares y demás, excepto que estos estén creando el problema que se está atacando. Ahora, un proceso dura entre 10 y 12 sesiones, es mucho más corto, mucho menos formal que un psicólogo, mucho más dinámico. Y se basa en metodologías de aprendizaje, es decir, cómo el cliente puede aprender a comportarse de manera diferente para poder solucionar el problema, sobrepasarlo y claramente crear una vida que vaya mucho más acorde a la felicidad, ¿no?, de uno propio. ¿Cómo descubrir el poder de tu luz? Es el tema de las charlas que usted usualmente dicta. ¿A qué se refiere? Claro, ahora el nombre Descubre el poder de tu luz salió porque yo tenía la filosofía de que todos los seres humanos tenemos una luz interior que está opacada por falsas creencias. El momento en que nosotros eliminamos estas falsas creencias que únicamente viven en nuestro cerebro, entonces esa verdadera pasión, ese verdadero motivo de vivir, esa capacidad absoluta que tenemos para cumplir lo que nos proponemos sale a flote. Y bueno, ese es el tema principal, enseñar a la gente cómo manejar el cerebro, cómo manejar los pensamientos que el cerebro crea para que éste pueda disfrutar de una vida plena. Todo esto son a través de procesos, a través de diferentes sesiones, porque entiendo que hay que trabajar directamente con el cerebro como usted lo menciona. Sí, esto es a través de varias sesiones, se conversa y bueno, la persona que está escuchando, que en este caso sería yo, tiene el trabajo de identificar estas creencias falsas, estos pensamientos limitantes que están obstaculizando a la persona a cumplir sus deseos, a llegar a esa vida que tanto ha anhelado. Es decir, si nosotros estamos aquí pero anhelamos estar en un lugar diferente o anhelamos comportarnos diferente o experimentar diferentes realidades que vayan acorde a nuestra felicidad, algo nos está deteniendo y ese algo siempre son los pensamientos que tenemos. Es decir, si cambiamos nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestra realidad. Ahora, Daniela Ortiz inició su carrera profesional como trabajadora social en la organización no gubernamental IAS, donde trabajó con población refugiada colombiana en el Ecuador. Cuéntenos de estas experiencias que entiendo fueron bastante valiosas para su trabajo. Sí, claro. Yo fui trabajadora social durante un año y medio aproximadamente. Trabajar con la población refugiada fue un gran reto para mí. Es una población bastante damnificada, ¿no?, que viene aquí con bastantes problemas psicológicos, yo estudié psicología, entonces me trataba también de enfocar en cómo podía yo hacer que estas personas se sientan mejor. Y ahí fue donde empezó todo este paseo, ¿no?, de mi carrera, que inició ahí. Pues cómo yo podía hacer sentir a estas personas mejor después de haber aquellas, ¿no?, en una gran mayoría pasado por grandes traumas. ¿Qué es lo que yo podía hacer por ellos? Además de darles claramente casa, arriendo, comida y demás que les otorgábamos como trabajadora social. Y ahí fue donde empezó el reto. ¿Qué tan difícil puede ser sacar a una persona de una miseria, verdad? Cada persona, cada refugiado que yo me encontraba al otro lado de mi escritorio, tenía un potencial gigantesco, pero como estaba tan traumatizado por sus pasadas experiencias, se le hacía tan difícil sacar esa luz de interior, tan difícil que hasta llegaba a pensar que no la tenía. Y esto no es verdad. Cualquier experiencia que tengamos ahora, que hemos tenido, que vayamos a tener, no dictan si esa luz existe o no. Existe, pero esos acontecimientos la opacan. Entonces, de ahí salió el reto de cómo hacer relucir esta luz hasta en los más damnificados. Aprovechemos este mes de diciembre, aprovechemos estos temas de la Navidad, donde todo mundo nos deseamos felicidades, nos deseamos los mejores éxitos para el próximo año. Pero la situación es bastante crítica, la situación económica es lamentable de sobre lo que está pasando acá en nuestro país. ¿Cómo desear buenas felicidades a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos o entre otros? Yo creo que es muy lindo esto de desear, ¿no?, la felicidad, la prosperidad para este próximo año. Sin embargo, creo que esta prosperidad y esta felicidad tiene que depender de la persona a la que le estamos deseando. Es decir, nosotros no le mandamos nuestros mejores deseos con toda la buena intención, pero la prosperidad que esta persona atraiga o no atraiga únicamente va a depender de qué calidad de pensamientos él tenga. Entonces, si yo te deseo a ti, Jaime, bastante abundancia, bastante prosperidad, bastante felicidad, y tú no cambias tus pensamientos, es decir, sigues viviendo de la misma manera, pues la prosperidad que yo te envíe no te va a llegar. Tú la vas a estar bloqueando. En términos un poco más profesionales, energéticamente la vas a estar bloqueando para que entre a ti y llegue a tu vida. Entonces, yo creo que debemos rezar mucho, debemos cambiar nuestros pensamientos bajo ninguna circunstancia, aunque nos parezca la realidad, Jaime, decir que nos va a ir mal económicamente o que el país está muy mal económicamente, porque eso solo refleja los pensamientos que tenemos adentro. ¿Pensamientos negativos, dices tú, Daniela? Exactamente, y esos pensamientos son los que están dictando nuestra realidad. Entonces, si nosotros empezamos a decir, aunque no lo creamos, Jaime, ese es el secreto, aunque no lo creamos, decir, estoy lleno de abundancia, ese pensamiento energéticamente va a tener un poder. Y va a llegar la abundancia a tu vida. ¿Es el karma? ¿Es la aureola que usualmente decimos que cada ser humano tenemos? Tiene que ver, a mí me gusta llamarlo más como el campo energético. Este término excluye cualquier misticismo que pueda haber. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos un campo energético que está compuesto por la calidad de pensamientos y emociones que tenemos. Si tenemos pensamientos y emociones negativas, este campo energético va a ser débil y solo va a traer catástrofes que estén vibrando al mismo nivel que nuestro campo energético débil. Pero si nosotros podemos llenar este campo de pensamientos positivos, de optimismo, de felicidad, de compasión, de bondad, de gratitud, vamos a estar vibrando a niveles mucho más altos. Es decir, que vamos a atraer a nosotros únicamente milagros. Pero es cuestión de que cambiemos nuestros pensamientos y emociones para que el campo energético cambie también. ¿Otro ser humano puede ver la energía del otro ser humano? Porque en el común de la gente se suele decir o se suele escuchar, esa persona tiene mala energía. Claro. ¿Cómo es eso? Algunas... ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe, Daniela? Esa es una muy buena pregunta. Hay algunas personas, Jaime, que sí pueden ver este campo energético. Son personas altamente intuitivas, son personas con habilidades, ¿verdad?, sensoriales extremadamente sensibles. Sin embargo, la mayoría de los mortales como nosotros no la podemos ver, pero la podemos sentir. Es decir, cuando las vibraciones de la otra persona no van acorde con las nuestras, nosotros sentimos un cierto malestar. No queremos estar alrededor de esa persona. Nos causa cierto, como digo, malestar sutil que no muchas veces no sabemos explicar el por qué, porque la persona puede ser bastante buena gente, decente, respetuosa, pero hay algo, ¿no?, que no es compatible con nosotros y no sabemos por qué. Y como no sabemos por qué, entonces continuamos estando alrededor de esa persona porque no podemos racionalizarlo con el cerebro, pero lo estamos sintiendo. Entonces, lo que yo recomiendo es honrar este sentimiento que estamos sintiendo, el sentimiento de incomodidad, el sentimiento intuitivo de que esta persona algo tiene, ¿no? Y alejarnos. Honrar ese sentimiento intuitivo que todo el mundo tiene y que muchas veces lo ignoramos. Entonces no lo podemos ver, pero claramente lo podemos sentir. Es cuestión de escucharlo. Y ese es el trabajo que hace el Life Coach. Por consecuencia, ejerce el cambio en el individuo al explotar el potencial que la persona tiene para vivir en excelencia. Ese es el trabajo diario que hace Daniela a través de las diferentes charlas. Entiendo que ha dado algunas charlas gratuitas y están previstas que se realicen también para el próximo año, para el mes de enero, Daniela. Absolutamente. En el mes de enero se van a volver a realizar estas charlas. Ahora paramos, bueno, por todo eso de las festividades y la gente ya está enfiestada, más bien. Siempre, bueno, pueden seguirme en Facebook, es Daniela Ortiz L, Daniela Ortiz L, y ahí va a salir todo el calendario de las próximas charlas del año 2016. Daniela, si de pronto algo se me olvida consultarte, con gusto te escuchamos. Yo creo que eso es todo, Jaime. Yo creo que simplemente me gustaría comunicar el hecho de que la realidad que experimentamos, es el resultado inmediato de la calidad de pensamientos que tengamos. Y el error más grande es creer que los pensamientos que tenemos son la absoluta verdad. No lo son. Nos tenemos que dar el espacio para tratar de pensar diferente, para explorar otras creencias que nos hagan sentir mejor y, por ende, que construyan una realidad mucho más afín con nuestra felicidad. Muchas gracias a Daniela Ortiz, psicóloga y Life Coach. Inició la ronda de charlas gratuitas en la ciudad de Quito sobre cómo descubrir el poder de tu luz, y de eso hemos hablado en estos minutos. De seguro estaremos conversando en próximas oportunidades para hablar de este y otros temas. Una pausa y nosotros retornamos enseguida. De mí, llorona, llorona. Dejaré